¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. madrugada, a la una de la madrugada. Yo me voy pa' Chiriguana, yo me voy pa' Chiriguana. Si quieren robar mi negra, dueña de mi corazón. Si quieren robar mi negra, dueña de mi corazón. Ay, Jesús, que Dios la valga si te encuentro en camisón. Ay, Jesús, que Dios la valga si te encuentro en camisón. Yo me voy pa' Chiriguana. La llevo para disparar, y la llevo para disparar. Si mi negra a mí me engaña, yo no sé qué va a pasar. Si mi negra a mí me engaña, yo no sé qué va a pasar. La cosa se pone fea y todos van a chupar. La cosa se pone fea y todos van a chupar. Yo me voy pa' Chiriguana. Y el día empieza a nacer. Suave brisa entra a mi ventana, van siendo las 6. Entra el sol con su suave calor y te veo divina, muy bella desde mi balcón. Miami de mi amor. ¡Queca! Oye, Miami latina, yo nunca te es nuestra tierra, aunque vengas del mar y el. ¿Y quién viene ahí? La gente de Haití. ¿Y quién baila más? De Panamá. Baila hasta mañana. La gente cubana. La rumba se amaña. La colombiana. Guatemala, El Salvador, Venezuela y Ecuador. Paraguay, Chile, Brasil y Perú. Vienen en la guagua los de Nicaragua. Qué cosa más linda los de Costa Rica. Qué gente tan dura la gente de Honduras. La rumba se amaña con la dominicana. Miami, tú eres divina con tu gente latina. Y así se admira la mujer argentina. Ya vienen pa' acá las del Uruguay. hermanas, México y Jamaica, son nuestros hermanos, todos los bolivianos. Y llegó por fin el puro viaje. Oye mi canto. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Camagüey. Este es un tributo al son. Volvió Camagüey, así lo dicta la ley, tocando el tumbao cuando se toca fincao. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.